Este es el espacio de la tecnología e informática al día. Conectividad educativa. Descubra con nosotros las innovaciones, las herramientas y su aplicación en la vida diaria a través de UPTC Radio 104.1. Una realización de la licenciatura en informática educativa. Bienvenidos. En la actualidad, los recursos tecnológicos e informáticos son utilizados en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana y todos estamos llamados a conocer e implementar estos recursos para facilitar ciertos procesos y buscando un bienestar común. Es por ello que el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación TICs son usadas en pro de las actividades pedagógicas para motivar a los estudiantes en cada una de las clases, a través del uso de medios informáticos que faciliten y propicien el aprendizaje de las temáticas propuestas por los docentes. Un ejemplo de estas tecnologías es Internet, el cual nos proporciona un sinnúmero de posibilidades para acceder gratuitamente a información y programas de fácil manejo. Además, cuenta con herramientas creadas para optimizar el uso de los equipos de cómputo. Sin embargo, por desconocimiento tanto de los docentes como de los estudiantes, no son aprovechadas de la mejor manera. En este grupo de herramientas tecnológicas se encuentra el material interactivo para ambientes escolares, el cual convierte el proceso de aprendizaje en un espacio agradable y motivante para el estudiante. Además, debemos tener en cuenta, Daniel, que el uso de este material en el aula convierte una clase común en un estadio de interacción entre estudiantes, docentes y material multimedia, complementando el desarrollo de las clases y facilitando la asimilación de conceptos por parte de los estudiantes. Claro, el problema es que ahora es más complicado para los docentes tener la participación y concentración de los estudiantes en el desarrollo de sus clases. El estudiante actualmente es mucho más curioso y arriesgado. Con mayor razón, estas características deben ser aprovechadas al máximo por los profesores. Además, los jóvenes se sienten muy atraídos por las diferentes actividades que pueden realizar en el computador y mucho más ahora con el Internet. Entonces, el reto de los docentes es adecuar estas herramientas para utilizarlas en las diferentes asignaturas. Claro, Oliva, es por eso que los docentes se ven obligados a estar en constante actualización de sus estrategias pedagógicas y del uso de la tecnología, para así llegar a sus estudiantes de una manera más atractiva, dinámica y comprensible que los incentive a la búsqueda del aprendizaje. Bien, ahora hablemos de los recursos que encontramos en la web, como es el caso del software libre, donde los usuarios tienen libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar dichos programas, los cuales son de gran utilidad para docentes y estudiantes. ¿Sabe usted, padre de familia, de qué manera le gusta aprender a su hijo? ¿Sabe usted, docente, cómo la tecnología puede contribuir en el desarrollo de sus clases? ¿Es usted un estudiante? ¿Le gustaría que la informática formara parte de su aprendizaje, no solo en la clase de tecnología? En la emisión de hoy hablaremos sobre un software para la creación de material interactivo para la web, Ardora 5, que es un programa gratuito que permite a los docentes crear aplicaciones interactivas para explicar un tema a los estudiantes. De esta forma, se facilitan las actividades escolares con el uso de recursos informáticos. Bienvenidos. Conectividad educativa. Cada vez más cerca de la tecnología y la informática. Partiendo de la dificultad que representa para un docente mantener la atención de los estudiantes durante el desarrollo de la clase, ¿qué mejor que presentarles las temáticas a tratar a través de un medio que les agrade, como es el caso del material interactivo? Pero, ¿qué es material interactivo? Mira, Oliva, material interactivo multimedia son todas aquellas aplicaciones que permiten que los usuarios, en este caso los estudiantes, aprendan a través de videos, audios, presentaciones, entre otras actividades. Ahora entiendo, se trata de que los estudiantes aprendan de una manera más agradable y didáctica, en la cual el docente se convierte en un guía en el proceso de aprendizaje y el estudiante construya sus propios conceptos por medio de las soluciones de las actividades planteadas en el material interactivo. Así es, Este tipo de material lo podemos encontrar en internet como software libre. Pero entonces, ¿qué es un software libre? El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre un producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y distribuido libremente. Mencionemos también que el software libre suele estar disponible gratuitamente o al precio de costo de la distribución a través de otros medios como la internet. Pero quizá software libre especializado en la creación de actividades escolares no sea muy conocido por docentes ni estudiantes. Es por ello que quisimos conocer la opinión de diferentes estudiantes de licenciatura acerca del tema. ¿Conoce acerca de programas que permitan la creación de actividades escolares? No tengo conocimiento sobre ese tema. Bueno, en realidad no mucho. Es más allá de interactuar, no sé, con algún tipo de plataformas que permiten utilizar esas herramientas, pues son muy mínimas. Básicamente, pues, la de apareamiento, la de utilización de sinónimos, buscar letras, palabras, pero así un software que yo diga especializado que yo haya visto, no. No conozco y me gustaría conocer alguno para utilizarlo en mi vida cotidiana. Pues la verdad, alguna vez escuché algo acerca de un programa que es utilizado para estas actividades, pero no profundicé mucho en el tema. Me parecería interesante investigarlo y saber más de su uso. No, la verdad no conozco ningún software de ese tipo. La verdad yo sí conozco un software que se llama JClip. Es un software libre, el cual permite hacer actividades como crucigramas, corrección de ortografía, sopas de letras, entre otras opciones. No conozco. La verdad no conozco ningún tipo de esta clase de software, pero me parecería muy chévere e interesante de que nos dieran un poquito de información para de aprender estos recursos que son necesarios, y más que obviamente pues en mi futuro profesional va a ser de docente, y pues sería una herramienta muy interesante de darla a conocer a mis estudiantes. Sí, software para creación de actividades escolares conozco Ardora, Excel Learning, JClip, Hot Potatoes. Todos permiten una serie de actividades, de crear actividades, tales como crucigramas, sopas de letras, rellenar o completar una frase, y son muy intuitivas y son muy fáciles de manejar. Y para el estudiante es una herramienta muy sencilla también, y con refuerzo sobre cada uno de los temas, inclusive cómo armar rompecabezas tienen algunas de ellas. No conozco software de ese tipo. No, la verdad no tengo idea de ese tema. Como escuchamos, es muy poco lo que conocemos sobre software creado para la producción de material interactivo. Así que hoy hablaremos de un programa pensado para ayudar a los docentes y facilitar el aprendizaje por parte de los estudiantes. Ardora 5 es un software de acceso libre, dispuesto para la creación de proyectos escolares multimedia, que permite crear sus propias actividades en formato para la web de un modo muy sencillo. Con Ardora se pueden crear más de 45 tipos distintos de actividades, entre las que encontramos crucigramas, sopas de letras, completar, paneles gráficos, relojes, entre otras actividades, así como más de 10 tipos distintos de páginas multimedia, como galerías, panorámicas o zooms de imágenes, reproductores de audio o video, entre otras. Claro, así de fácil. El docente solo debe centrar su esfuerzo en los elementos de la actividad, no en su tratamiento informático. Una vez agregados los elementos de la actividad, mediante formularios muy sencillos, Ardora creará la página web y los archivos necesarios. Ahora solo necesitará un navegador, como Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox o el de su preferencia para visualizar el contenido. Además, es un software multilingüe, no necesita instalar ningún archivo adicional para cambiar el idioma. Solo con un clic en el menú idioma puede elegir el suyo. En la actualidad se puede escoger entre gallego, catalán, español, portugués, inglés, aragonés, ruso, asturiano o francés. En su nueva versión 5.2 portable, es decir que no necesita instalarlo en el computador, se añadió una nueva actividad interactiva que se conoce como climogramas, para representar las precipitaciones y las temperaturas de un lugar determinado. Asimismo, permite la posibilidad de crear más de 10 tipos distintos de páginas multimedia y la utilidad de crear espacios web en los cuales podemos incluir no solo las actividades y páginas que crea Ardora, sino también introducir otros contenidos no creados con este programa. Oliva, ¿Qué tal si comentamos a nuestros oyentes sobre otros programas que permitan crear interactividades escolares para la web? Claro, encontramos por ejemplo a Hot Potatoes, un software que permite crear actividades interactivas en forma de páginas web. Pero a diferencia de Ardora, este es gratuito, única y exclusivamente para instituciones educativas sin ánimo de lucro. ¿Y qué actividades podemos crear con este software? Hot Potatoes nos permite trabajar con 6 actividades. Estas son selección múltiple, rellenar espacios, crucigramas, ejercicios de apareamiento, actividades de respuesta abierta y reconstrucción de frases. Y para hacer uso de estas actividades que están diseñadas en formato para la web, ¿es necesario disponer de una conexión a internet? No, no es necesario. Estas actividades se presentan en cualquier navegador web instalado en el computador donde se vaya a ejecutar el material, sin necesidad de disponer de una conexión a internet. ¡Qué interesante! De esta manera vemos la importancia y el valor agregado que este tipo de tecnologías le aportan a la educación. Así es, Daniel. Ahora escuchemos la opinión de un experto en informática, el profesor Edgar Nelson López, director de Educación Virtual de la UPTC, acerca de software para la creación y utilización de actividades escolares en la web. Buenas tardes. En la construcción de material digital para apoyo a cursos virtuales o a través de Internet, primero se requiere el uso de una plataforma o de un software que esté diseñado para el montaje y desarrollo de cursos. Ese software se conoce como LMS o plataformas educativas. Dentro de esas plataformas, pues tenemos cerca de 3.000 que hacen parte del software libre. La universidad, por ejemplo, tiene desde el año 2004 la plataforma Moodle, que es un software bastante utilizado a nivel nacional e internacional. Pero no es la única plataforma que existe. Está también, por ejemplo, Doqueo, Sakai, Tutor y, bueno, una gran colección de software libre cuyo propósito es el montaje de material y el desarrollo de actividades de interacción entre docentes y estudiantes. En relación con la construcción de material, existe un buen número de programas que fácilmente nos permiten crear tanto recursos digitales como actividades de aprendizaje. Ardora es una de las herramientas que se utilizan, pero también se encuentran como parte del software libre herramientas como Edilim, Reload Editor, Excel Learning y, bueno, y otra colección. Uno de los aspectos importantes a considerar cuando se utiliza ese tipo de software es que ojalá la herramienta que se utilice permite exportar todas esas actividades o recursos con un estándar que reconocen las plataformas, que se conocen como los estándares más utilizados son SCORE y MS. Esos estándares entonces me permiten fácilmente migrar un recurso desde una plataforma a otra sin que tenga mayor problema. En el caso de la universidad, vale la pena mencionar que a partir del segundo semestre del 2010 contamos con un equipo mucho más robusto que nos permitirá ofrecer o tener la posibilidad de realizar alianzas con otras instituciones educativas que quieran incorporar el aula virtual como una herramienta de apoyo a sus cursos. Y ahí consideramos que a través de la licenciatura en informática podemos ser un gran apoyo para la comunidad académica de educación media y superior. Agradecemos al profesor Edgar Nelson. Su aporte en este tema es de gran interés para la comunidad educativa y en general para nuestra audiencia. Finalmente, debemos tener en cuenta que el uso de interactividades en la educación es una herramienta muy útil, puesto que tiene una gran acogida por parte de los estudiantes y los docentes cuentan con un gran número de posibilidades que facilitan la creación de material de calidad. Además, en un mundo globalizado que gira alrededor de las nuevas tecnologías, estas inciden profundamente en todos los ámbitos sociales y muy especialmente en el entorno educativo. Es importante entonces que el docente motive a sus estudiantes para que participen activamente de este tipo de entornos. Para quienes deseen ampliar el tema del programa de hoy y conocer más sobre software de creación de interactividades escolares para la web, pueden visitar el sitio en internet www.webardora.net. Hasta aquí nuestro programa Conectividad Educativa. Esperamos haya sido de utilidad para nuestros oyentes. No olviden nuestra cita el próximo jueves a las 2 de la tarde. Envíenos sus comentarios y preguntas a nuestro correo electrónico conectividadeducativa@uptc.edu.co. Agradecemos a la licenciada Mariluz Ortiz por su orientación y colaboración. Estuvimos acompañándolos en la elaboración del libreto y la locución los estudiantes de licenciatura en informática educativa Oliva Patiño y Daniel Martínez. En el control, José Velázquez. En la dirección general, Nancy Buenahora. Somos UPTC Radio 104.1, la FM Universitaria de Boyacá. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí en UPTC Radio 104.1, Conectividad Educativa. Su punto de encuentro con la tecnología e informática al día. Una realización de la licenciatura en Informática Educativa. Los esperamos el próximo jueves con otro tema de actualidad. En la FM Universitaria de Boyacá.